buenas peque amigos, mi nombre es Genzo y es un placer saludarnos todos desde nuestras casas. Me ha dicho un pajarito que estos días podéis visitar vosotros el museo de una manera muy especial, y es a través de fotos y de una manera virtual. Sinceramente, qué suerte tenéis. Y me han comentado que vais a visitar Cajafonía. Para empezar, digamos que Cajafonía es una pieza sonora, así que en este audio os intentaré hacer llegar un poquito de ese sentimiento sonoro. Otra cosa que hay que tener en cuenta con Cajafonía es cómo surgió. Yo tenía un proyecto que se llamaba LECA en el MUSAC en el 2019. Me dejaron convertir el laboratorio 987 en un verdadero laboratorio de sonidos. Y en ese laboratorio surgió la idea de poder hacer una pieza. Así que pude contar con la ayuda de dos buenos amigos y también artistas, Alba González y Miguel Ángel Fernández. Esto hace que Cajafonía sea una pieza colectiva. Es muy importante trabajar con amigos y trabajar en grupo. Aprendemos muchísimas cosas unos de otros y logramos cosas fantásticas como esta pieza. También os quiero contar un secreto, pero tenéis que prometedme que no se lo vais a contar a nadie. Os voy a contar cómo funciona Cajafonía. ¿Sabéis lo que son los altavoces? ¿O los cascos? ¿Esas cosas que se ponen en el MP3 para escuchar música o algo así? Bueno, pues resulta que Cajafonía, para reproducir y poner muy altos todos estos sonidos que oís por el fondo, no usamos ni altavoces, ni cascos, ni nada de eso. Lo que hacemos es hacer vibrar las cajas. Y al vibrar las cajas, emiten todos estos sonidos. Por último, me gustaría contaros qué significa esta pieza, por qué la hicimos. Como veis, hay un montón de cajas amontonadas. Todas esas cajas han salido de la basura. E intentamos que todos juntos reflexionemos sobre el reciclaje y reflexionemos también sobre lo que consumimos y sobre el efecto que tiene en el planeta Tierra. Tenemos que reducir la contaminación y tenemos que ser capaces de aquellas cosas que usamos, poder seguir usándolas o darles otro uso. Esas cajas ahora forman parte de una obra de arte. Hace poco simplemente eran cajas de la basura. Así que todos juntos reflexionemos sobre el reciclaje y sobre lo importante que es cuidar nuestro planeta. Gracias por escucharme. Espero que disfrutéis de Cajafonía. Y un saludo desde mi casa a todas vuestras casas. juntos conseguiremos vencer a este villano que es el coronavirus. Gracias. Thank you.